Restos de tu corazón son recordar un amor pasado. Es también recordar a Dios, es haber conocido sus frutos y la miel que en el Edén perdimos. Es volver a la inocencia, a un abrazo antes que amanezca, cuando la espada del deber nos devolvía la mentira. Sabíamos que algo de Dios era nuestro y que podríamos serlo si confiábamos en